Bueno, acá estamos con el vecino entonces que viene a colaborar con la Junta Vecinal. Ortega. Cuéntenos qué está haciendo. ¿Para acá su nombre? Sí, Ortega, Juan José Ortega. Soy de artesano rústico en todos los niveles. Hice 13-13 en la calle, o sea, en La Valle. Y después me dedico a eso, bisutería, carpintería y manualidades. Después colaboro con los abuelos, colaboro con todo lo que haya que hacer algo. Así que estoy acá al pie del cañón, como se dice, para hacer las cosas o para colaborar. Esto hace 3 meses más o menos que se empezó con la junta, con todas las abuelas que vinieron, y después que hicimos una movida también allá arriba para poder cosas y conseguir una casita, porque la casita esta es prestada. Como es, queremos una casita también. Y bueno, así que estamos acá con las chicas acá, con Graciela y con la otra coordinadora de los abuelos. Y estamos trabajando para bien de todo y para salir también para... Ahora ya nos vamos ya a las vacaciones de invierno, de verano ya, así que bueno, estamos todos. Y ¿Esto qué va a después, hacer, vecino? esto va a ser, ¿cómo es? Bien junta vecinal, y si no, también para el albergue de los abuelos. Pero esto va a ser como una canchita, ¿no? ¿Están Sí, armando acá? dos canchitas de ¿cómo es todo? De tejo. Bien. Sí, esto hace 3 meses que se empezó, así que está todo... Pero se está haciendo más cosas que lo que pensábamos que no íbamos a hacer. Pero con la ayuda de todo, del gobierno y todo, estamos levantando cabeza y siguiendo para adelante. Porque vieron, Buenísimo. yo voy a abuela a jugar al truco, a pasar de lunes a lunes, miércoles y ¿cómo es? Y viernes. El viernes nos quedamos todo el día, jugamos al truco y lo traen la merienda, así que siempre estamos ahí. A veces ponemos nosotros también, porque todavía como no está blanqueado, pero bueno, ahí seguimos, así. Así Muchas que le gracias. agradezco, bueno, que sea todo para bien. Y felicidades por todo.